Dios, hasta se sembró trigo en veranes. ¿Oíste? Y sucede de que la primera vez corrió para arriba allí junto a casa un alto tremendo y ¡pumba! Todo cayó abajo. Vino un poco de aire y catapum. Y entonces dijéronme uno que era, ¿quién era aquel mujer gallego, amigo de Belino? Díjome él, hay trigo que ye nano, vamos, que no lleve tanto crecer. Y sembré y trájomelo él, 2 kilos así, serín. Y tuvimos trigo allí en veranes, junto a la casa. ¿No ves que había un arroyo que bajaba? Bueno, pues lindando con ese arroyo, y la casa de Ramiro estaba allí enfrente. Y llevélo a moler allí abajo al molinero, a Sotiello, que había 2 molinos y seguramente, no sé si ahora seguirán, pero entonces había 2. ¿No ves yendo para la iglesia? A la parte de allá del río, pues estaban los 2 molinos. Y llevé el trigo allí a moler. Había que ir cogiéndolo todo a mano, la espiga. Porque vas con 2 cosas así y haces así, pero yo eso no se me daba. ¿Tú acuerdaste de Juan? Ah, no, claro. ¿Qué coña, que no lo conoceréis, qué tonta soy? Y sucede que iba a casa Elisa, la del Sucu, que llamaban, porque están allí, según subis de Trubia, allí, y llamaban el Sucu. Y entonces limpiólo, con una escoba de cañas que hacían antes, bueno, es cañas cómics especiales, y limpió el horno, y luego con una pala de madera poníalo allí, ¡tas!, y echábalo allá, y luego después ya sacábalo y estaba estupendo, estupendo. Entonces no te vendí nada. Estaba todo terrible. Murieron en la nueva muchos niños y viejos, porque no tenían.